Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. ¿Cuántas veces has pensado en convertir las tareas de casa en un juego? Bien, me puedo imaginar la respuesta. Nuestro siguiente invitado lo ha hecho posible. Conectamos en Valencia con Arturo Castelló, cofundador de Jugo. Buenas tardes, Arturo. Hola, chao, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Queremos hablar de Family Team porque vosotros lo habéis hecho posible. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta aplicación? ¿Cómo surgió la idea? Yo tengo 3 hijas. La mayor tiene 10 y la más pequeña tiene 4. Mi socia Cristina tiene también 2 hijos. Y mi otro socio Pepe tiene también 3 hijos. Entonces, los tres vivíamos en primera persona, vivimos un problema que es universal a todas las familias, que es cómo conseguir que los niños pequeños y no tan pequeños sean un poco disciplinados a la hora de hacer las tareas del hogar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no probamos una aplicación gamificada para convertir esas tareas en un juego? Y eso, de ahí salió Family Team. Para la gente que no sepa lo que es la gamificación, danos nada, una pincelada. Bueno, la gamificación es básicamente es utilizar las mecánicas de juego en cualquier tipo de entorno donde haya una actividad personal, ya sea individual o colectiva, para ayudar a los usuarios a conseguir objetivos. ¿Cómo implicamos a la familia en las tareas domésticas? Bueno, nosotros lo que hicimos es ver, informarnos mucho y hablar con psicólogos y con pedagogos que nos dijeron que había varias claves. Una es no marcar tareas demasiado complicadas para niños muy pequeños, ¿no? Adaptar las tareas para cada niño en función de su edad. Y luego hacer un seguimiento diario, es decir, ayudarles, seguirles y recompensarles, sobre todo recompensarles todos los días idealmente o por lo menos todas las semanas. Y luego que los padres también colaboren. Esas son las claves más importantes para conseguir que los niños se impliquen en las tareas del hogar. Bien, ¿qué características nos ofrece Family Team? Claro, nosotros hemos llevado esos principios a una aplicación muy sencilla que hemos lanzado para iPad, la lanzamos hace ya 3 semanas. Está en el market de Apple, en Apple Store, y consiste en que una familia se da de alta, monta un equipo, dando de alta a cada niño y también a los padres como jugadores individuales, y se marcan un objetivo, y ese objetivo es una recompensa. La recompensa en nuestra aplicación propone algunas, como por ejemplo ir al cine, o ver la tele, o un libro. Y también puede el usuario, la familia, dar de alta nuevas recompensas. A cada recompensa se le asigna unos puntos, un valor en puntos que varían en función de lo complicado que queramos hacer que un niño consiga esa recompensa. Por tanto, ir al cine, por ejemplo, será siempre más complicado que una bolsa de chuches, ¿no? Que es un regalo que casi todos los niños piden. A partir de ahí se van dando de alta tareas que los niños tienen que hacer y se van asignando cada tarea a cada niño durante los días de la semana. De esa forma aparece un plan de misiones, que son las misiones que tiene cada niño, que son las tareas que tiene que hacer cada día. Y lo que hemos decidido nosotros en Family Team es invitar a las familias a que todas las noches hagan un momento de evaluación, en el que en la cena sacan la tablet y dicen, bueno, niño uno, en mi caso es Lola, que es la mayor, estas son tus tareas, ¿las has hecho? ¿Sí o no? Vas chequeando cada una de ellas. Al final dice si se ha portado bien, regular o no sé cómo se ha portado, y eso también hace un incremento de puntos, y al final de esa evaluación consigue unos puntos. Esos puntos le hace avanzar en una barra de nivel, una barra de progreso, y cuando completa la barra de progreso, recoge su premio. Es muy sencilla, la hemos querido hacer muy, muy sencilla, muy simple, muy divertida, y es una herramienta que a nosotros personalmente en casa nos está ayudando muchísimo, y muchísima gente que la está usando también nos dice que le está sirviendo mucho. Arturo, ¿cuál ha sido la dificultad de desarrollo de esta aplicación? Bueno, pues realmente la dificultad ha sido en cómo hacerla útil para los padres, pero al mismo tiempo divertida y atractiva para los niños. Entonces, al final lo que hemos decidido es hacerla muy simple, muy usable, de forma que los padres puedan configurar rápidamente las misiones y que los niños, cuando vean cómo van ganando puntos, también lo entiendan fácilmente, porque estamos diciendo que aquí hay niños de hasta 3 o 4 años que ya pueden jugar. Entonces, tiene que ser muy comprensible. Por otro lado, una dificultad está en la competición. ¿Cómo no meter mecánicas de competición? Porque todos los psicólogos nos dicen que es contraproducente que los niños compitan entre ellos en una familia. Entonces, ¿cómo la dificultad que hemos visto al final la hemos solucionado haciendo que los niños compitan contra sí mismos y comparen los puntos, pero sin competir. Pues Arturo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Map presentando esta aplicación Family Team. Y seguro que a partir de ahora sí que todos los componentes de nuestra familia van a trabajar en las tareas de casa, cosa que a veces se convierte en cosa tediosa, ¿eh? Yo os animo, si tenéis hijos en casa o si tenéis compañeros de piso, que viene a ser lo mismo, que la descarguéis y que la probéis, porque realmente es divertido y es útil, ¿eh? Y a nosotros, por ejemplo, en casa nos está solucionando la papeleta todos los días. Está en el Apple Store, vale unos 1,79€, yo creo que es una compra muy asequible. Y además, oye, si quieres, os podemos dar a Territory Mac un par de licencias gratuitas para que vuestros oyentes la puedan descargar gratuitamente y que luego cuenten su experiencia. Claro que sí. Arrancamos un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar tienes que seguirnos en nuestro perfil de Twitter o enviarnos un correo electrónico a esta dirección, concurso@territorymac, con la palabra clave Family Team. Arturo, gracias por presentar en Territory Mac la aplicación de gamificación familiar Family Team y por iniciar un nuevo concurso en el programa. Muchas gracias a vosotros, Jaume, un placer, y no olvidéis, si queréis más información podéis entrar en familyteamapp.com, familyteamapp.com.